La fría y ahora gris en la ciudad de Concordia, pero en los estudios muy cálido porque nos vino a visitar. Es una amiga del programa, siempre nos gusta tenerlo. Micro dedicado al Poder Legislativo Local, micro dedicado al Consejo Deliberante. Y hoy nos visita la concejal Elizabeth Redolfi del bloque de Juntos por el Cambio. Mimi, le voy a decir al aire, así que es un gustazo tenerla. Mimi, un placer como siempre tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buenos días. Bueno, para mí también es un placer venir a verlos. Y bueno, felicitaciones. Cumplimos años. Muy feliz cumpleaños. Bien, gracias, muy feliz cumpleaños. Bien. La verdad que es una cantidad importante. Vale la pena tener en cuenta eso y más, digamos, en la Argentina, que no es fácil sostener este tipo de estructuras, ¿no? Así que bueno, felicitaciones y por Mimi. Muchos años más. Perfecto, Mimi. Bueno. Consejo Deliberante, intenso. Antes de meternos puntualmente con el tema, porque quiero hablar del tema cementerio, solo vamos a hablar porque fuiste la que levantó la bandera de un sector que después nos dimos cuenta que había sido que mucha gente estaba atrás de esto, por eso me parece importante. Pero antes quiero hablar, vos me contaste cómo fue la iniciativa del cementerio, pero te quiero preguntar, ¿está llegando mucho la voz del vecino al Consejo? Y está bueno eso. Vos sabés que lo estoy celebrando porque se ve hasta en los mismos debates dentro del recinto que lleva la voz del vecino. ¿Te parece eso? Pero sí, totalmente de acuerdo con vos. Mirá, vos sabés que yo siempre dije que mi despacho, y me parece que el despacho de todos los concejales, bien, está abierto a la ciudadanía. Y depende de con quién tengas más afinidad o del por ahí del que encuentres en ese momento. La gente se acerca, te plantea los problemas, algunas posibles soluciones. Está muy bueno que sea así porque en realidad somos los representantes del pueblo, ¿no es cierto? Como vos decías, en los despachos, la gente de distintos barrios que quiere más iluminación, que necesita el semáforo, ¿no es cierto?, por la seguridad de los transeúntes, el cordón cuneta, desagües pluviales, efluentes cloacales. Está muy bueno. Perdón de deuda, planes de pago, va llegando todo. Sí, está bueno eso. Y aparte, viste que había salido la moratoria, que me parece que por el tiempo que estuvimos en pandemia, fue muy útil para que la gente hiciera plan de pagos y, bueno, a través de ellos se pusiera un poco al día, ¿no es cierto? Con respecto al tema cementerio, bueno, me contaste cómo fue la génesis de todo esto, ¿no? Cómo surge, pero te quiero decir que empieza a resultar muy positivo esto, ¿no? Más allá de un escenario negativo, empezó a tener sus efectos. Te fuiste enterando de la gente, de la situación media complicada del cementerio. Vos sabés que sí, la verdad que uno por ahí no tiene en cuenta los problemas en ese ámbito. Uh-huh. Bueno, como yo te conté anteriormente, se acercaron un vecino que ahora ya es un amigo, uh-huh, Eduardo, que lamentablemente, bueno, tiene... sufrió la pérdida de su hijo y tuvo varios inconvenientes porque a través de los nichos de respiración, ¿no es cierto?, se le inundaba el lugar donde él había depositado el féretro de su hijo. La solución que le habían dado, bueno, cambiarlo, ponerlo en otro nicho, bueno, y en el mismo sector sufrió 3 veces lo mismo. Hablamos, vinimos, nos fijamos, constatamos que fuera así. Bueno, fue así, lamentablemente fue así. Tenía que ver con el tema de la lluvia. Bueno, fuiste hasta un día de lluvia. Claro, fui hasta un día de lluvia, sacamos fotos. Mira, el tema, básicamente, lo que yo encontré los días de lluvia, las galerías del primer piso, la parte media de la galería, se inunda, y el agua no puede llegar por los extremos. Así que el temita del sellado de los nichos de respiración sigue siendo un problema. Después lo que encontramos, por ejemplo, viste que fallece alguien y el personal del cementerio te hace como un primer cerramiento precario. El familiar que arrienda el nicho tiene que hacerse cargo del cerramiento definitivo, poner la placa identificatoria de la persona. Y bueno, nos encontramos con que faltaban, por ejemplo, todo tipo de cerramientos, estaban los féretros a la vista, había varios cerramientos que no tenían placa identificatoria. Y bueno, y todo ese tipo de situaciones así que vos decís, no tiene placa identificatoria, independientemente de que el cementerio lleva un registro de quién está sepultado en tal lado, ¿no? Pero para el de afuera no tiene placa identificatoria, no sabe quién está ahí, uh-huh. En qué fecha es fallecido, y después el de los féretros a la vista, bueno, un desastre. Uh-huh, uh-huh. El estado del osario general, colapsado totalmente, al lado del osario, que hoy hablábamos con Mariana, casualmente, cuando hay exhumaciones, uh-huh. bueno, ponen los restos en unas bolsas identificadas, uh-huh. ¿no? Con un cartel ahí. Algunas bolsas sí, sí estaban, uh-huh. y otras bolsas estaban rotas, los restos humanos esparcidos ahí por la vía pública. Uh-huh. Y bueno, tuvimos una serie de reuniones. Y se pidió informe puntualmente. Respecto a eso. Uh-huh, uh-huh. También el bloque había venido trabajando con el tema de robo de placas, uh-huh, sí, que sí. Eso fue impresionante. Y bueno, tuvimos varias reuniones con la encargada, con la directora del cementerio, uh-huh. con el coordinador también. Bueno, ellos nos explicaron que las 23 cámaras que hay no son suficientes para vigilar, monitorear. Y bueno, ¿y por qué y cómo? Y dice que bueno, que entre panteones y panteones se hace como un pasadizo, que eso beneficia, viste, al que va a delinquir. Muchas veces han encontrado las placas ahí en ese sector. Otras veces la dejan ahí y después tienen, digamos, del otro lado del muro a alguien que los ayuda a sacar esas placas. La verdad que sí, viste que uno va descubriendo cosas que por ahí no tenés mucha idea. Pero bueno, todo está, digamos, no es la crítica por la crítica en sí, eso es lo que por ahí a mí me gustaría que se entienda. La crítica es una crítica constructiva para que se mejore en todo sentido, para que ellos nos puedan decir, bueno, a nosotros nos hace falta, por ejemplo, más cámaras o nos hace falta más personal. Entonces poder contribuir a una mejora, porque la verdad que vos vas y vos pagás una tasa por el arrendamiento de un nicho, por la parcela, digamos, sí, en la tierra. El impuesto por los panteones, o sea que tendría que estar un poquito mejor. Ya dio sus efectos, porque anduve el fin de semana, Mariana, anduvimos el fin de semana, estaban pintando, había un sector que estaba armando interacciones eléctricas para que quede más iluminado, me imagino que eran los pasillos de los nichos, justamente, en el sector que era complejo, que era el sector 9, si no me equivoco. El sector 9 es el complicado, uh-huh, sí. Uh-huh. Y bueno, y vos sabés que hubo una licitación, un llamado a licitación, esa licitación era para modificar el tema de los techos de ese famoso sector 9. Estaban las filtraciones de agua y todo eso. Claro, uno uh-huh. de los tantos, supongo, porque al parecer se va a ir arreglando todo, uh-huh. todos los sectores, uh-huh. pero bueno, se inició por el más delicado. Nosotros, te digo, sacamos fotos del techo con dron y todo lo demás, porque para evitar el manto de sospecha, uh-huh. yo ya directamente voy y saco fotos, y los pedidos de informe o todo lo que presento son con fotos, ¿viste? Seguro. Para que no haya ningún tipo, nada, uh-huh. ni de sugerencias, que no, nada. Uh-huh. Está así, lo que yo pido está la otra. Y bueno, y con respecto a ese pedido de informe sobre la licitación, leyendo los pliegos técnicos, había una serie, uh-huh. ¿no es cierto?, de trabajos que se debían realizar específicamente, y uno de ellos era el tema de los techos, cambiar algunas chapas, uh-huh. Poner un recubrimiento de 3 capas de una pintura especial, los desagües pluviales nuevos, porque los anteriores no tenían una capacidad y eso era lo que por ahí llevaba a que se filtre, seguro, y todo lo demás. Claro, sellar bien el techo, porque el techo abajo ya empiezan los nichos. Exactamente. A donde filtró va al sector de los nichos. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y se pusieron. ¿Y de las autoridades del cementerio tuviste buenas respuestas? ¿Sí? Mira, vos sabés que sí, tuvimos una, como te comentaba, una reunión, uh-huh. Y tuvimos una. La respuesta que se tuvo fue específicamente por la seguridad. Uh-huh. Que la gente del cementerio hizo un protocolo interno, uh-huh. digamos, como para evitar el robo, ¿no es cierto? Bueno, para hacer hincapié en eso. Con respecto a lo demás, todavía no, uh-huh. todavía no. Así que en cualquier momento, bueno, voy a ir a hablar de nuevo con la encargada, como para ver si ella ha puesto hincapié en la sugerencia. En el pedido de informe, uh-huh. en el segundo pedido de informe. Uh-huh. Porque te digo, Pablo, son 15 millones de pesos, que por ahí vos decís en la construcción no es nada, pero es un dinero que si está bien utilizado, rinde sus frutos. Uh-huh. Lo haces una uh-huh. vez y no lo tenés que hacer más. Uh-huh. Lo que hemos visto, por ejemplo, que pusieron todo un techo donde que se venía abajo, ¿viste? Pusieron un techo de PVC como machimbre uh-huh. de PVC, que está muy bueno, pusieron iluminación. Bueno. Pero el techo nuevo de PVC tiene la marca de que se llueve. Uh-huh. Claro. Entonces, volvemos al techo. Volvemos a los respiradores de los nichos, que para mí la clave está ahí. Uh-huh. ¿Viste? No se sella bien. Uh-huh. O los capuchones. Por ahí sería uno de los filtros de agua. A mí me parece que sí. Uh-huh. A mí me parece que sí. Uh-huh. Y bueno, y lo expongo ahí en el pedido de informe. Así que estaría lindo, porque independientemente de la licitación pública, la municipalidad pone un supervisor técnico. Bien, bien. Viste que el supervisor también haga un mea culpa o se haga cargo un poquito. Que vaya y que se fije, o por lo menos que mire las fotos que yo le presenté y vaya y se fije a ver si eso está solucionado. Uh-huh, uh-huh. Y que lo vuelque al informe, nada más, ¿viste? No. Lo que sí es, se vio una repercusión terrible de este tema, y la verdad que está bueno que se avance en esto, ¿no? Porque uno lo veía más alejado y a partir de lo que surge, te vas dando cuenta, poner en el programa, que un montón de oyentes estaban en el mismo tema. Tal cual. Y se expuso y la gente salió y dio su opinión y está bueno que esto sea. Está bueno. Uh-huh. Otro tema, mira, que nosotros lo planteamos, fue el del osario general. Uh-huh. Viste que está colapsado, bastante deteriorado. Y bueno, la problemática es que la ciudad de Concordia se ha extendido tanto y la cantidad de habitantes que somos también, que está colapsado en el sentido, viste, que ya no hay espacio físico. Bueno, la posibilidad también de empezar a ver algún terreno donde cabe la posibilidad de otro cementerio, uh-huh. o de otro osario, o de modificar el que está y ampliar su capacidad. Bueno, viste que... Uh-huh, uh-huh. Quedó en el medio de la ciudad, digamos, sí, sí, en sí, el centro quedó, de la quedó ciudad. Posicionado hoy, la ciudad, como vos decís, se extiende mucho y crece terriblemente Concordia. Te saco un poquito de este tema y te hablo de estas sesiones extraordinarias en las cuales se habló del presupuesto y la ampliación. Pero la pregunta es, ¿cómo estás viendo la situación económica, Mimi? Teniendo en cuenta que se entiende el tema de los presupuestos, porque la inflación va ganando terreno y obviamente complica esta situación. Nos han llegado información de que hay licitaciones que no se presentan porque no saben cómo manejarla. ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, la verdad que desde hace relativamente pocos meses, ¿no es cierto?, que estamos trabajando, que se aprobó el presupuesto. Y bueno, ya hay pedidos de ampliaciones uh-huh. presupuestarias, sobre todo con el EDOS. Uh-huh, uh-huh. Temita el EDOS, ¿no? Temita si los hay el EDOS, uh-huh. sinceramente, porque no se puede creer Vos mirás la boleta de un ciudadano y si vos no tenés el medidor instalado, pagás una multa. Uh-huh. Ahora, si vos tenés el medidor instalado, ellos no te cobran el consumo. Te hacen como un prorrateo uh-huh. mixto entre la superficie que vos tenés, digamos, de tu casa y el consumo. Uh-huh. Me parece que eso es una barbaridad. Si vos pusiste el medidor, vos tenés que pagar el consumo, seguro. Independientemente, digamos, de los metros cuadrados que tenga la uh-huh. superficie de tu domicilio. Y hay algunas cositas que, a mi entender, no están funcionando. Cuando nosotros asumimos, hubo toda una movida con respecto del estado, ¿no es cierto?, del agua, uh-huh. Si era potable, si no era potable. Si es potable, es potable, es potable. Vos fijate que ahora nuevamente la gente, el ciudadano que puede, compra los bidones, como ustedes acá que yo le vi a la uh-huh, entrada. Uh-huh. Digamos, vos terminás comprando agua mineral o un agua tratada porque vos no te arriesgás a tomar el agua de la canilla. Uh-huh, uh-huh. La semana pasada hubo una denuncia de un ciudadano que decía que bueno que había sufrido un proceso de infección, ¿no es cierto?, en los intestinos y todo lo demás, por el tema del agua. El médico le había dicho que era por el tema del agua. Y la posibilidad de las cianobacterias y todo lo demás. El Edo salió a responder que no, que está todo controlado, que está todo bien. Pero no podemos seguir con el que está controlado, está todo bien. Me parece que por ahí lo que sí dijo en su momento que las instalaciones necesitaban un mantenimiento, digamos, más uh-huh. profundo de las instalaciones, bueno, y todo lo demás. Pero vos fíjate, seguimos con el anillado, el famoso anillado, que el anillado, en verano, la gente que vive frente al Sanatorio Garat, que estamos en el centro, no tiene agua, Pablo. Uh-huh, uh-huh. Tengo una amiga que vive enfrente del Sanatorio Garat, no tiene agua. Dice, yo me levanto a las 3 de la mañana para lavar la ropa a mano, porque no puedo utilizar el automático. La famosa cisterna cerca del Mas Bernat. Sí, está la cisterna cerca del Mas Bernat. Es un cráter lo que hay, que los vecinos de la calle España me decían, si nosotros no tuviéramos esta montaña acá, nosotros salimos directamente a la Eva Perón y llegamos al centro en mucho menos tiempo. Uh-huh. Pero todavía, de eso te estoy hablando 2 o 3 años, sí. Todavía está el cráter este. Uh-huh. Dice, entonces, yo creo, vos pedís ampliación presupuestaria, porque no te alcanza, porque la inflación que tenemos en nuestro uh-huh. país, también tenemos que ser conscientes, viste que... Sí, está golpeando fuerte. Está golpeando fuerte y en todos los niveles, y no te alcanza. Bueno, se te da esa ampliación presupuestaria, pero demostrá en lo que vos estás trabajando, demostrá para lo que lo necesitaste, demostráme, mirá, nosotros vamos a hacer esta obra, que lleva esto, esto y esto. Y cuando finaliza la obra, me decís, mirá, esta es la obra finalizada y acá están todos los materiales y la cantidad de materiales que te pedimos. Pero vos fijate lo que fue el tema de las plazas. Yo no es que quiera revolver y... Pero es un temito. La ciudadanía, viste que vos decís, el tema de la plaza. Y te ponen los carteles y las cifras de los carteles. Que la gente dice 25 millones, qué barbaridad. Y en el otro cartel, en uno habían puesto una cifra. Y en el de la vuelta, el otro. Y en el de la vuelta, uh-huh. exactamente, otra cifra. Y bueno, es como, ¿pero y qué van a hacer? ¿Iban a hacer la plaza de nuevo? Y no, y era las veredas. Y vos decís, ¿y para las veredas? Uh-huh. Entonces. Claro, está bueno que si iba a describir en qué se gastó, qué claro, se gastó. Exactamente. Demostrame, yo te doy la plata y vos demostrame uh-huh, uh-huh. la obra, inicio y finalización. Pero que la obra como la gente. Uh-huh, uh-huh. El tema de la ampliación de la red cloacal. Otro temita si los hay. Bueno, toda zona norte. Uh-huh. Y es necesario, era necesario, Pablo, porque yo vivo en zona norte. Uh-huh. Y teníamos el sistema, algunos barrios de los biodigestores, otros barrios teníamos un sistema como de cloacas, pero para determinada cantidad de casas, ¿no es cierto? Y otros barrios no tenían absolutamente nada. El barrio nuevo que se había construido al costadito del San Gabriel, bueno, que la gente hizo manifestaciones, múltiples manifestaciones, porque eran cloacas a cielo abierto, literalmente. La empresa hizo entrega de las casas. No había ni biodigestores puestos, nada. Entonces, cuando se hace esta ampliación de la red, la verdad es que los vecinos estábamos satisfechos porque lo necesitábamos, sinceramente lo necesitábamos. Cuando vos decís ampliación de red cloacal, ¿vos qué te imaginás? ¿Los caños de cemento grandes? Sí, para no, que pasen. No sé, viste, qué sé yo. Por ahí, hoy en día, la tecnología y el mantenimiento, bueno. No pusieron. Bueno, los caños son unos caños de PVC de una circunferencia, te diría que para todo lo que va, el trabajo que va a llevar, me parece chica, y la, dejaron la boca, eso sí, en cada domicilio, más chico aún. Puede ser un problema a corto, mediano plazo. Y puede, y yo calculo que va a haber sí una saturación importante cuando toda la familia se conecte. Y otro tema son el estado de las calles, como dejan. Frente a mi casa rompieron un caño de agua, de plomo. Me manifesté, fui y le dije a los muchachos, mirá, le digo, allá hay un bache, le digo que pasa el camión, me lo hundió. Y el empleado me lo dijo, sí señora, es un caño de plomo que pasa de la plaza a la vereda y que se rompió. Bueno, si ustedes produjeron la rotura... Lo resolvemos. Claro, arreglémoslo, arreglémoslo, porque es un caño de agua. Si vos pasás ahora, tengo dos hojas de palmera para que el conductor que transita no se caiga. Así estamos. Es una de los reclamos de los vecinos, esto de las calles, ¿no? Sí. Mimi, te voy a dejar pendiente para el próximo bloque, tema transporte público, tema de M Multiespacio también, que generó muchas especulaciones acá. Y obviamente vamos a hablar un poquito de cómo estás viendo el debate dentro del Consejo, que a veces se politiza más, pero antes te voy a pedir música. Me dijiste ya lo que querías escuchar y me parece extraordinario. Pero, ¿qué te gustaría escuchar para ir a la tanda y después venimos con las respuestas? Si podría ser de Serrat, de vez en cuando la vida. Pablito, vamos, a disfrutar. Temazo, es todo tuyo, Pablito.